tengo muchas ganas de aplaudir. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de aplaudir. Si yo tengo muchas ganas de reír. Si yo tengo muchas ganas de reír. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de reír. Si yo tengo muchas ganas de llorar. Si yo tengo muchas ganas de llorar. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de llorar. Si yo tengo muchas ganas de hacer cosquillas. Si yo tengo muchas ganas de hacer cosquillas. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de hacer cosquillas. Si yo tengo muchas ganas de gritar. Si yo tengo muchas ganas de gritar. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de gritar. Si yo tengo muchas ganas de bailar. Si yo tengo muchas ganas.